Hola, buenas noches. Elena Villegas, encargándose del correcto funcionamiento del sonido y de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que idea los programas y os los cuenta ante el micrófono, os damos la bienvenida un nuevo lunes a Buscando Leones en las Nubes y os invitamos a disfrutar en nuestra compañía de la próxima hora de radio. Como sabéis quienes nos seguís con asiduidad, desde primeros de septiembre os estamos ofreciendo una serie de 5 emisiones dedicadas a recorrer el mundo a través de las dos vertientes habituales en nuestro espacio, la música y la literatura. Y es que el próximo viernes, día 20, se cumplirán exactamente los 500 años de la partida, desde Sanlúcar de Barrameda, de la expedición de Magallanes y Elcano, el primer grupo de hombres que lograría la para la época inimaginable hazaña de circunnavegar el orbe entero. Las muchas dimensiones de la aventura se recogen, de modo profundo y ameno, en un libro magnífico, La primera vuelta al mundo, escrito por el historiador y catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, José Luis Comellas. Os invito a consultar mi reseña sobre la muy interesante obra en el blog de mi otro espacio en Radio Universidad, todoslibrosunlibro.blogspot.com. Continuando hoy con la celebración de la gozosa efeméride, vuelvo, como en las dos semanas precedentes, a construir el programa con una selección de temas musicales recogidos de los cancioneros de diversos países de los 5 continentes, que arropan mi lectura de fragmentos literarios que describen algunos de los territorios a los que se alude en las canciones o que se refieren al viaje o, en general, a la pasión por viajar. Espero que esta tercera entrega de la serie pueda interesaros y haceros disfrutar. Es el país más hermoso y magnífico del mundo. Así escribía Marco Polo en unas palabras su impresión al descubrir la India. La noticia tuvo su importancia para la civilización medieval y resultó tan sorprendente como, en la época contemporánea, los primeros pasos en la luna. La India fue objeto de descripciones fascinantes. Además del oro que se encontraba en abundancia, no había equivalente en el mundo conocido de su fauna y sus habitantes. En la antigüedad proliferaron las suposiciones más extravagantes. Según Heródoto, los animales eran allí más pequeños que en nuestras tierras. Según Plinio, eran de un tamaño monstruoso. En cuanto a los árboles, eran de tal dimensión que sus copas eran inaccesibles a las flechas. Plinio menciona higueras que cubrían la superficie de un escuadrón de caballería. Tesias era todavía más imaginativo. Las montañas desmesuradas que cubrían la India eran el país de criaturas cinocéfalas. Un milenio más tarde, numerosas miniaturas medievales muestran de hecho a hombres con cabeza de perro, vestidos con togas blancas, dedicados al trueque o a la lectura de obras sibilinas. Hasta la Edad Media, la India fue aquella inmensidad situada al este, en el extremo de la tierra por donde nacía el sol. Se describía allí un calor sofocante, propicio a las perturbaciones más sorprendentes de la naturaleza. Cantidad de animales fabulosos, fénix y unicornios, cinocéfalos y esciadópodos de pie único, se movían por aquella tierra admirable, rica en piedras preciosas. La India fascinaba. Situaban allí el paraíso terrenal, y dicen que allí varó el arca de Noé. En la tradición occidental, se la designa como el país de origen de los reyes magos. El relato que hace Marco Polo de la busca de perlas muestra una civilización pacífica, dulce, a la que repugna la guerra, y que cuando se produce, recurre a mercenarios para hacerla en su lugar. Y si algún monstruo marino llega a amenazar a los pescadores, la oración de un sacerdote basta para alejarlo. En el imaginario del Renacimiento, la población de la India está asociada al hombre tal como era en su naturaleza original, paradisíaca. Los hombres vivían desnudos, como sus reyes, adornados sólo con pedrerías cuyo esplendor se añade a la majestad ambiental. Los animales descritos por Marco Polo estaban a la altura de las maravillas narradas. Escribe: los leones son negros, y hay loros de distintas especies, ya que los hay blancos como la nieve, con las patas y el pico negros. Los hay también rojos y azules, que son la cosa más hermosa de ver del mundo. También hay hermosos pavos reales, más grandes que los nuestros y diferentes. Y tienen frutas extraordinarias, y todo ello debido al gran calor que hace. Marco Polo menciona también las enormes cantidades de pimienta, jengibre, algodón e índigo que se encuentran en la península de Gujarat. Fue para alcanzar aquella famosa India por el oeste, por lo que Cristóbal Colón, animado por el proyecto de abrir una nueva ruta comercial, suplicó a la reina Isabel que le concediera el mando de una flota. El genovés no descubrió la India, pero embargado por aquel deseo tenaz que obsesionaba las mentes occidentales desde la antigüedad, siguió convencido de que era realmente la fabulosa India lo que había descubierto en su primer viaje. Only silence remains, because I have to listen to him. I have to listen to the silence. I have to experience him. I want for you.

Seguramente tienen razón. Las guías turísticas casi siempre la tienen. Pero me molesta que hablen de Tombuctú con ese tono pretencioso, groseramente aristocrático, como si la acusasen de no haber sabido morir a tiempo, de no haberse suicidado, de haberse aferrado a la vida, de haberse sometido a todos los conquistadores, a cualquier precio, de haber resistido todas las agresiones, encamándose con todos los invasores, y en esa sórdida resistencia, haber quemado todas sus energías, haber consumido todas sus reservas, de no haber dejado ni siquiera unas buenas ruinas para contemplar. Como si la mera vida no fuese la mayor de las victorias, el más heroico de los esfuerzos, el más sorprendente de los espectáculos. Tombuctú, siempre derrotada, siempre triunfante. Ahora Tombuctú sobrevive, malvive, se arrastra, deshonrando su pasado, en una lucha desesperada contra el olvido. Como un amor que se resiste a morir. No es la vida ni es la muerte, es una larga agonía. Es la vida que se extingue aferrada al extremo de un hilo que se deshilacha. Como tantas veces sobrevive y malvive el amor. Supongo que es precisamente esto lo que, más allá del esnobismo, siempre me ha atraído de Tombuctú. No me interesan ni las ruinas ni los museos. Quiero la vida tal y como es. Sueños, mentiras, disfraces, ficciones, medias tintas, espejismos, malentendidos, rendiciones, agonías, traiciones, falsificaciones. Sí, si aún quedan algunos lugares para mirar el destino cara a cara, Tombuctú debe ser uno de los mejores. Song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song, song Un viajero tuvo un accidente en un país extranjero. Perdió todo su equipaje, con los documentos que podían identificarlo, y olvidó quién era. Vivió allí varios años. Una noche soñó con una ciudad y creyó recordar un número de teléfono, y al despertar, consiguió comunicar con una mujer que se mostró muy dichosa de recuperarlo. Se dirigió a la ciudad y vivió con la mujer, y tuvieron hijos y nietos. Pero esta noche, tras un largo desvelo, recuerda su verdadera ciudad y su verdadera familia, y comprende que lo que le rodea no puede ser real. Tiene miedo de encender la luz y permanece inmóvil, escuchando los ruidos de la noche. Traveling in a fried-out combi on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Women glow and men plunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4", full of muscle. I said, do you speak my language, brother? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. He said, I come from a land down under. Wabidas flow, Menchanda. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Black jaw, not a lot to say. I said to the man, are you trying to tempt me? Because I come from the land of plenty. He said, oh, do you come from a land down under? Oh yeah, yeah. Women glow and men plunder. Can't you hear the thunder? You better run. You better take cover. We are living in a land down under. Oh yeah, yeah. Women glow and men plunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Roma, 1984. Me ha despertado, al alba, este alboroto hermoso de la tormenta. Está el cielo de Roma lleno de fuegos súbitos, de estrépitos, de vientos, de grandes nubes negras que se empujan, que entrelazadas giran hasta romperse y dejan caer el agua a cántaros. Contemplo con mucho gozo desde la ventana del cuarto que ocupo en este hotel, en este albergo dei Portoghesi, el don que para mí supone siempre la lluvia. No podría el verano, transcurre agosto, darme otro presente que más ilusión me hiciera. Nos fatiga todo lo que no cambia, y empezaba a cansarme de los días azules que sin pausa se han ido sucediendo. Agradecen los ojos y el corazón esta tormenta que hoy hace que todo sea, de pronto, diferente. Baja agua del cielo. Desde aquí la veo resbalar sobre la vieja cúpula de esa iglesia. la iglesia solitaria, escondida, de Sant Antonio, y correr por los tejados y azoteas del barrio. La mañana avanza, pero apenas puede la luz del día abrirse paso. Hay en el aire oscuro un presagio de otoño que me pone en el pecho cierta vaga tristeza. Siento ya nostalgia de estas horas. Cuando los años pasen, ocurrirá de nuevo en mi memoria una antigua tormenta de verano. La lluvia de esta mañana líquida de Roma será entonces la lluvia que alguien irá escribiendo con emoción y con melancolía. Quand tu es près de moi, cette chambre n'a plus de parois. Mais des arbres, oui, des arbres infinis. Et quand tu es tellement près de moi, c'est comme si ce plafond-là, il n'existait plus. Je vois le ciel penché sur nous, qui restons ainsi, abandonnés tout comme si il n'y avait plus rien. Pour toi. Mi vida es un tren que avanza en la noche. Lo recorro de un lado a otro y apenas encuentro otra cosa que material de desecho y algún recodo, algún rincón donde todavía alienta el calor, algo parecido a la dulzura. Soy una sombra que la gente ve recortada en la luz de las ventanillas. Alguien sin cara. Un desconocido que mira hacia atrás. Ahora tengo la sensación de que siempre he viajado en uno de esos asientos que van de espaldas a la marcha del tren, viendo lo que ya ha quedado atrás, lo que otros vieron y ya no se puede recuperar. Punched a hole in the nighttime, yes. Climbed through your window and down the street. And shining like a new dime. The downtown trains are full. With all the loose Brooklyn girls. And they try so hard to break out of their little. Wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that can capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. If I was the one you chose to be, your only one, baby, can't you hear me? Can't you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same. You leave me lonely now. I know your window and I know it's late. Know your stairs and your doorway. Walk down your street and past your gate. Stand by the light of the four-way and watch them as they fall. They all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. Will I see you tonight? On a downtown train. Every night is just the same. You leave me lonely. Will I see you tonight? On a downtown train. All of my tears just fall like rain. All upon a downtown train. La expedición del Antártico, a comienzos del siglo XX, no se parecía a ninguna otra exploración en cualquier otro punto de la Tierra. No había feroces animales ni indígenas salvajes que cerraran el paso al explorador. El obstáculo esencial era puro y simple. Vientos de hasta más de 300 kilómetros por hora y temperaturas de hasta 50 grados centígrados bajo cero. La lucha se establecía entre el hombre y las fuerzas desatadas de la naturaleza, entre el hombre y los límites de su resistencia. La Antártida era también un lugar excepcional por el hecho de que fue auténticamente descubierta por sus exploradores. Nunca vivieron allí pueblos indígenas, y quienes pisaban ese continente podían proclamar con razón que eran los primeros de la especie humana que proyectaban en él su sombra. Cuando Shackleton emprendió su expedición imperial transantártica, era ya un héroe nacional. Protagonista de dos expediciones polares, una de las cuales le había llevado hasta 160 kilómetros del Polo Sur, el punto más meridional al que hubiera llegado hasta entonces un ser humano. Aunque, pese al heroísmo de esos intentos anteriores, en ninguno de ellos había conseguido lo que se propusiera. Cuando Shackleton volvió al sur, en 1914, otros habían alcanzado la meta del Polo Sur, razón por la que se fijó otro objetivo, la travesía del continente antártico, desde el mar de Weddell hasta el mar de Ross. Los preparativos para la expedición del Endurance fueron abrumadores. Obtener fondos para hacerla realidad no fue el menor de ellos. Shackleton contaba ya 40 años y había puesto toda su experiencia de explorador y de organizador al servicio de esta ambiciosa empresa. Shackleton todavía no lo sabía, pero la travesía de la Antártida sería otra expedición sin éxito. Sin embargo, iba a ser sobre todo gracias a esta expedición fracasada del Endurance por lo que sería recordado. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see Jane's away. She sends her regards. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy is sleeping. His woman is free, yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never try. And Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, Elkhorn. En mi juventud, hice un curioso viaje a pie a una región desfavorecida del Cuango, en el país de los Bayaca. De vez en cuando venía allí, a los pueblos de la sabana, un comerciante griego equipado con una camioneta y un grupo electrógeno a organizar sesiones de cine ambulante. Os hablo de antes de la independencia, pues hoy, aún en el supuesto de que siguiera habiendo griegos emprendedores en la región, dudo que pudieran encontrar todavía pistas practicables para llegar a esas remotas aldeas. Las películas que proyectaba el griego eran viejas producciones de Hollywood, con mujeres fatales, teléfonos blancos y gánsteres con puros y trajes a rayas. ¿Contaban estas películas con banda sonora? La verdad es que habría sido de escasa utilidad, pues los espectadores solo comprendían el quillaca. En cambio, inventaban, a partir de esas imágenes inciertas que bailaban en una pantalla improvisada en la noche rechinante de insectos, unas epopeyas prodigiosas que sobrepasaban con creces todo cuanto hubiera podido concebir nunca la imaginación de los guionistas de Hollywood. Los únicos actores negros que aparecían en las películas estadounidenses de esa época eran invariablemente relegados a insignificantes papeles de figurantes mudos. Un portero de hotel, un limpiabotas, la cocinera de una mansión, un mozo de equipajes, etc. Pero era en ellos en quienes se concentraba todo el interés apasionado de los espectadores. A los ojos de estos, se convertían en los verdaderos héroes de la película. Y por otra parte, la propia rareza de sus apariciones no hacía sino confirmar esta importancia oculta y fundamental de sus papeles que les prestaba la inspiración colectiva de los espectadores. Sus entradas en escena, excepcionales e inopinadas, eran saludadas cada vez con una enorme ovación, y siempre estaban precedidas de una intensa espera. A veces ocurría que el figurante negro desaparecía definitivamente después de haber salido nada más que una vez, pero no importaba. Ello significaba que se volvía más libre de continuar sus fabulosas aventuras en esa otra película, invisible y soberbia, de la que la pantalla no mostraba más que el pobre envés. Kabako palea beni akune palea mise beni akunio wolo anenu same ane bolo kakabako wolo anenu same ane bolo kakabako hey megala le tenamo bene Megala le tena mo mene, hey. Hey megala le tena mo mene, hey. Megala le tena mo mene, hey. Iya la ina ma akadetele, ane ya la ina ma akadetele, ane ya la ina ma akadetele, ane ya la. ιστεκό μενένο. Εα μανά κακαπλά. Esos navíos grandes y hermosos, balanceados imperceptiblemente sobre aguas tranquilas, esos navíos robustos de aspecto despreocupado y nostálgico, ¿acaso no nos preguntan, con una lengua muda y mágica, cuándo zarpamos hacia la felicidad? Thank you. Mi padre decía que le gustaban los viajes, y le gustaba imaginarse viajes. A mí también, desde entonces, desde esos días de la infancia. Imaginarse viajes. Estarse quieto, pero ir viajando con la imaginación. Ni postales ni nada, ni fotos. La imaginación llevándote por esos mundos. Conociendo gente, saludando, mirando cosas que no existen ni en los sueños. La bellísima Mutya, una deliciosa maravilla, ya radiada aquí en más de una ocasión, de Suad Masí, cierra de un modo melancólico pero precioso nuestra emisión de hoy, la tercera de la serie con la que en este mes de septiembre estamos dando la vuelta al mundo a través de la literatura y la música, para celebrar así los 500 años, que se cumplen el próximo viernes, de la partida de la expedición que llevará a cabo la primera circunnavegación al orbe terráqueo, la gloriosa gesta de Magallanes y Elcano. Antes de la Argelina, han sonado las voces del norteamericano Michael Stipe con la india Asha Bosle, juntos en el proyecto One Giant Leap, la noruega Anne Brun, atreviéndose con el español en su intimista versión de Alfonsina y el mar, Fatoumata Diawara, de Malí, Colin Hay, australiano, la italo-francesa Carla Bruni, los británicos Everything But The Girl, el canadiense Leonard Cohen, Dovet Naore, de Costa de Marfil, y la diva griega Eleftheria Arbanitaki. Envueltos en la recogida atmósfera musical, os he leído textos de Dominique Lany, Jean-Jacques Rousseau, Pep Subirós, José María Merino, Eloy Sánchez Rosillo, Antonio Soler, Caroline Alexander, Simon Leys, Charles Baudelaire y Juan Cruz. Todos ellos muy sugerentes y evocadores y capaces de despertar, por sí solos, el ansia de viajar. Con la mención de músicos y escritores ponemos fin al programa. Espero volver a encontraros aquí, en Radio Universidad, el lunes que viene. Pasad una muy buena semana. Adiós. Yarabi.